Este programa es auspiciado por Wicked Campers México y Metal México. ¿Qué tal, Metalmaníacos? ¿Cómo están? Buenas tardes, noches, días, a la hora que nos escuchen. De ahora sí que dependiendo de el país y la localidad en la que nos estén escuchando. Y que, por cierto, les pedimos encarecidamente que chequen, por favor, los horarios de sus localidades contra el horario. Nosotros tenemos este horario de México para que tomen eso en cuenta, porque si se conectan a las 10 de la noche, no sé decir en Budapest, pues obviamente no nos van a encontrar, van a encontrar cualquier otra cosa muy buena, por cierto, pero pues va a ser algo completamente diferente a lo que andan buscando. Y pues ya comenzamos esta nueva emisión de Metal Mania de costa a costa, manito. ¿Qué tal, Papiringo? ¿Cómo estuvo tu semana? Pues bien, tranquila, ya sabes, todos encerraditos, no nos queda de otra, y pues escuchando buena música con la programación de Underprod Radio. La verdad es que estos días de esta cuarentena se hacen más llevaderos, ¿a poco no? Exacto, sí, podrían pensar que a lo mejor fue una pregunta estúpida por el hecho de que realmente la mayoría están encerrados en sus casas. Habemos algunas personas que no podemos evitar salir por cuestiones de trabajo, pero no realmente no es una pregunta estúpida. Y yo los invito, amigos, a que le hagan la misma pregunta a todos sus amigos que tengan en Facebook, que sean sus vecinos, o con más razón que vivan en otros países, porque realmente nadie sabemos cómo le están pasando en otro lugar. Y muchas veces este tipo de preguntas creo que son bastante, bastante reconfortantes para muchas personas. Entonces los invito a que pregunten a todos aquellos que ustedes consideren sus amigos: ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue en tu semana? Así es, ahorita pues son momentos en los que la solidaridad es primordial. O sea, tenemos que ayudarnos, apoyarnos todos con todos, y esto va a pasar muy rápido, van a ver. Sí, exacto, ya creo que ya falta un poco menos de tiempo. Pero bueno, ya creo que ya no tenemos que andar en ese tipo de temas. Para eso ya están las redes sociales y las noticias, que ya nos tienen hasta la madre con el mismo tema. Entonces, pues mejor hablemos de música, de metal, a huevo. Que es de lo que es este programa, exactamente. Y fíjense que para antes de iniciar, y hoy aprovechando que tenemos un poquito más de tiempo y voy a ser muy rápido, la pregunta del millón. Las semanas anteriores, sobre todo la semana pasada y la antepasada, hubo mucha gente que batalló mucho para conectarse. Íbamos a hacer como una especie de spot, y creo que sí lo vamos a hacer. Sí, vale la pena. Para indicarles cómo hay que conectarse con nosotros. Mucha gente, es obvio que no le gusta ni le interesa Metal Mania y se conecta hasta las 11. Es muy válido, o sea, no tenemos aquí a nadie a fuerza. Si no les gusta, pues no lo oigan. Ahora sí que tenemos mucha variedad aquí y en todos lados como para que cada quien escuche lo que le gusta. Bueno, concretamente, Frecuencias Abismales, quieren conectarse a las 11 de la noche, pues va a estar difícil porque mucha gente se conecta desde las 10. Hay otras opciones para conectarse y que ya están en la publicación, en la página de Facebook. Sí. Ajá, ahí están ya enlistados todos los medios por los cuales pueden conectarse, y están las opciones para que ustedes se conecten por medio de los reproductores que ustedes tienen en sus computadoras, ya sea Windows Media Player, Winamp o Real Player, y también para el iTunes. Ahí están las opciones para que puedan escucharlo desde su reproductor y sus computadoras, y de esa forma pues puedan escucharlo, porque pues, si todos se quieren conectar a la página, pues va a llegar un momento en el que la saturan y ya nadie más puede entrar. Y hay mucha gente también, por favor, la gente que nos escucha en sus teléfonos celulares, por favor, si están en su celular, conéctense de la app, porque también mucha gente es muy comodino que le doy clic al link de que me lleva a la página y ya lo estoy escuchando desde la página web. Entonces ya ocupé yo un lugar de alguien que solo nos puede escuchar en sus computadoras. Entonces vamos a ser solidarios en ese aspecto, y por favor, si usan teléfono, mejor desinstalen todo el mugrero que tienen, borren todas las fotos porno que tienen, quítenlas de su, de su celular. Las fotos de su ex, mándelas a la chingada ya. Exactamente. Efectivamente, ya todo eso, olvídense del pasado y háganle lugar a la... Abran espacio, sí. Funciona mejor en los teléfonos móviles, en las tabletas, también cualquier dispositivo móvil. Funciona mejor por medio de la app, sabemos lo que les decimos. Y aparte, exacto, así liberamos espacio para que quienes nada más puedan escucharnos desde la versión web, pues tengan cabida, porque afortunadamente lo decimos con mucha alegría y con mucho gusto, cada vez somos más y ya tenemos horarios pico en los que sí estamos saturando la plataforma de tantos y tantos escuchas que nos están apoyando. Muchísimas gracias. Y se los agradecemos mucho. Y pues bueno, vamos a iniciar el programa del día de hoy, Papiringo, con algo, bueno, ya sabes tú qué es lo con lo que vamos a iniciar. ¡A huevo! Este es un gran, gran estreno, y sobre todo para la gente que pide mucho Doom, quise complacerlos para que vean que o sea, realmente no soy tan mamón. No, sí, a mí me encanta el Doom, como ustedes no tienen ni idea, pero ya se los dijo Rafa en un post. Es muy difícil hacer, o inclusive un programa de Doom. O sea, hacemos un pinche especial, sí, de Doom en el que van a salir 5 o 6 rolas, güey. Pues, cinco rolas de 15 minutos. Exacto, o sea, no vale tanto la pena, güey. O sea, mejor se los vamos pasando así a cuentagotas. Y esta es una de las primeras bandas. La próxima semana tenemos otra. Tenemos lo nuevo de Triptychon, la banda, ya saben ustedes, del ex Celtic Frost Tomb Warrior, que está de regreso con un disco grabado completamente en vivo en el Festival Rodburn el pasado 2019. Tres tracks de lo que se podría decir que son covers, entre comillas, ya que pertenecen a Celtic Frost, y que son el Rexirai del disco Into the Pandemonium, el Winter del Monotheist, y la única que no logré ubicar fue la segunda, la de Grave, no recuerdo ni siquiera el nombre. Quiero pensar que es un track nuevo, porque ni siquiera es de Apollyon Sun, tampoco es de la etapa de Triptychon, pero en sí todo el disco es una delicia, chéquenselo, y más ya que están acompañados por la orquesta Metropoli, que de veras es todo un agasajo. Creo yo disfruto poco de esas mezclas de metal con orquesta, pero esto está fantástico, no lo puedo decir de otra forma. Aquí está Triptychon y esto es Rexirai. We'll be right back. después de este temazo que ocupó todo un bloque porque estaba un poquito largo y que esperamos que les haya gustado. Saludos a todos los que nos estuvieron pidiendo Doom. Aquí ya les estamos dando gusto, lo estamos complaciendo. Después de esto de Tripticon, vámonos con un bloque de death metal. Y vamos a comenzar con la banda francesa Exocrine, que ya les habíamos presentado en alguna emisión anterior del programa, pero que están estrenando un nuevo sencillo de su más reciente producción titulada Maelstrom y que está a punto de lanzarse este próximo 26 de junio. Este ya es el cuarto álbum, a pesar de que la banda es digamos que de relativamente reciente formación, ya están en un cuarto álbum que suena bastante prometedor a juzgar por los dos o tres sencillos que ya lanzaron y que compite mucho incluso con bandas como Carol Decapitation, que fue una de las dos que mencionamos en Metal Mania como de las mejores del año pasado. Chéquenlos, igual que sus compatriotas Gorod, son bandas francesas a las que les deparamos un gran futuro. Y este es su más reciente sencillo titulado Abyssal Flesh. Esto que acabamos de escuchar lleva por título Whispers in the Silence, a cargo de la banda Nemesis. Esta banda que es originaria de La Habana, Cuba. Formados en el 2015, me dejaron anonadado. Le mandamos un afectuoso saludo a su guitarrista y director Felipe, quien se contactó con nosotros desde hace un par de semanas y que nos hizo favor muy amablemente de mandarnos el press kit de la banda. La verdad, yo no conocía ninguna banda de metal de Cuba. ¿O tú sí, no, Papiringo? No, para no, nada. Manches. Y un saludo a Felipe, ¿eh? La verdad, ¡wow! ¡Qué bandota, eh! Sí. No sé de dónde salió esta banda, jamás la había escuchado yo. Sí, no, yo tampoco. De hecho, lo compartió Nelson en el foro de All Roads Lead to Metal. Sí, ahí nos compartió este video, por cierto. Y ahí hice una, di una opinión que no voy a cambiar de opinión. De hecho, me voy a ver mal si hoy cambio de opinión con respecto a lo que en aquel momento comenté en el post. Y es por una simple razón. Muchos de veras no saben el daño que le hacen a las bandas o inclusive a los amigos cuando hacen mal un trabajo, y para no herir susceptibilidades les dicen que hicieron un excelente trabajo, porque siguen cometiendo los mismos errores y no permiten que las bandas crezcan. Nemesis son una banda con un enorme potencial. A mí me encantó la rola, güey. Está muy chingona. En su esencia, todo perfecto. Pero en mi opinión, y a reserva de lo que la banda diga, es que yo así lo pedí y a mí así me gusta. Bueno, entonces, mil disculpas, pero en lo personal, para mí hay varios detalles en la mezcla y un abuso indiscriminado de ecos y reverberencias. Es una opinión muy personal y creo que pocas veces lo digo, pero creo que en pocas ocasiones nos tocan casos como este. Y chavos de Nemesis, de verdad les auguro un gran futuro como banda, pero de verdad sí, búsquense otro productor. El caso, si en algún futuro necesitan algún productor o un masterizador, aquí el Papiringo José Luis tiene una amplia experiencia haciendo este tipo de labor. Me voy a aventar el comercial, Papiringo. Igual y tú les pudiste, gracias, haber mezclado ese álbum y hubiera quedado de tal forma que pudieran lucir más todo el talento que tienen, porque es una banda súper talentosa. Sí, mira, no lo dije por hacerme publicidad, pero realmente si en algo les sirve experiencia, si en algo les sirve mi experiencia, de veras, con todo gusto, porque la verdad es una muy buena banda, me encantó el track. Y fíjate que lo mismo pasó con Exocrine, curiosamente en este mismo bloque. Ellos también son una banda tremenda, y lo externé en su momento cuando los programamos por primera vez, pero algo que no noté en el single anterior y en este sí, y que es bastante notorio, güey, es que también la mezcla es malísima, güey. Yo sé que es una de las cosas en las que poca gente se fija, pero de verdad, quien produjo este álbum necesita regresarse a nivel 1 de mixing, güey. Tiene muchas fallas. La masterización, palitos y bolitas de mezcla. Algo así. La masterización sí es tremenda, güey. Para una masterización no arregla un mal trabajo de mezcla. Eso sí hay que dejarlo bien claro. Y ya me comí mucho tiempo con tanto bla bla bla. Ya casi nos ya échale mejor al que sigue. Vamos con el siguiente bloque, que son una banda de hardcore y crossover de Los Ángeles, California, que tienen 4 álbumes editados, de los cuales 2 han sido editados con Epitaph Records. Pero continúan y están en la continúan en el mismo sello y están por editar su 5ª producción, del cual ya les tenemos un adelanto. Y conozcan a The Ghost Inside, y esto es Pressure Point. Misery, does it lock up on

esto que escuchamos es la banda polaca Behemoth, que ya es muy bien conocida por la gran mayoría de ustedes. El tema es A Forest, que es un cover de The Cure. En este tema colabora el vocalista Niklas Barford, quien es muy bien conocido por ser vocal de la banda Shining, que si todo sale bien, se va a estar presentando por primera vez en nuestro país en el Candelabrum Fest en Guanajuato, en León, Guanajuato, este 19 de septiembre. Ojalá y sí se pueda hacer. Y pues Behemoth está dejando sorprendidos a muchos blackers con este cover, que bueno, es una banda de black and death metal, un cover que seguramente va a ser muy criticado, pero pues hay que reconocer, o sea, A Forest es una canción muy oscura. Es del 79, si no me equivoco. Es como Helter Skelter de los Beatles. Son canciones que son pioneras de toda la escena metal, y aquí se está reflejando como incluso ni siquiera es la primera banda de metal extremo que hace un cover de esta rola, porque hay que recordar que hace varios años banda noruega Carpathian Forest hizo el cover. Y después, José Luis, tú que eres todo un conocedor de The Cure, del post-punk, del New Wave, ¿qué te pareció? Mira, prefiero, ahora sí que prefiero no comentar para no herir susceptibilidades. Te quedas con original mejor. Sí, la verdad, interpreten mi silencio. No me gustó mucho la versión, pero eso no le quita lo que a Behemoth, que es una super bandota, güey. Igual y era innecesario hacer este cover en específico, porque ya lo había hecho Carpathian Forest, pero pues a ellos se les pegó la gana hacerlo. Creo yo que lo hicieron bien, y pues habrá gente a quien le guste. Sí, pero extrañamente a mí me gustó la versión de Carpathian Forest, güey, con mucho, y que a mí Carpathian Forest no me gusta, güey, y me gustó su versión. Esta de Behemoth, bueno, no voy a decir nada. Bueno, vámonos. Mejor, aparte ya no tenemos tiempo, güey. Sí, verdad, lo que tenemos ahorita está wow. No. Exacto, vamos a tener así sin más ni más toda una leyenda del thrash progresivo alemán. De hecho, creo que fueron los primeros a nivel mundial en llevar el rock progresivo a los terrenos thrash, y llevan ya 11 producciones, todas ellas son de veras de un verdadero viajezote. Y lo que vamos a escuchar es de su más reciente producción, que salió apenas hace un par de semanas y que se llama Tales of a Future Past. Ellos son Mekong Delta y esto es A Colony of Liar Men. Let me get closer. Don't step aside. I am the owner of all that what's right. The mental flatliners enter the stage. Mouth spills wisdom. Nailed as a lie. Inside the mirror, as best you can see, obscure a mess and just not what could be. Remove the cause awareness creates fear. All it moves from college soldier comes unto disobey. Midget to the left of me, a moron to the right. Both gates right, convincing me. Your perfect enemy. are the reasons, these are the reasons, these are the reasons, the reasons. These are the reasons, these are the reasons, these are the reasons, the reasons. Hace unos instantes los suecos Pain of Salvation, otra de esas bandas míticas dentro de la escena progresiva que madura disco tras disco, y esto es de su ya 14th álbum que se titula In the Passing Light of Day, y el track Reasons. Esto es, no es nuevo, esto es algo del 2017, de su más hasta hoy más reciente realización. Muy bueno, también se los recomiendo mucho para todos los fans del metal progresivo. No, me encantan, y aparte de esas síncopas, esos recursos que ellos utilizan, es algo que a mí me moja del metal progresivo. Y vámonos ahora con el segundo sencillo que acaba de lanzar la banda Static X, ahora con Edsel Dog, que nos cayó medio gordo por toda la campaña fallida de marketing que hizo sobre que sí era, que no era. El videoclip, chéquenlo. Es la escena del clásico chavito de los 80s con su cuarto forrado de pósters y que toca la guitarra, llega el papá y lo regaña y lo calla. Y ya después pone la rola y salen los cuates estos en la televisión y shalala. La idea del video no me pareció absolutamente nada original. Haz de cuenta que estaba esperando que el chavito le pusiera play y se escuchara "We're not gonna take it". Algo así. Huevos con aceite. Pero bueno, ellos quisieron hacer el video así. La rola es buena, sin embargo. Y pues chequenla, ustedes tienen la última palabra. Esto es Static X con All These Years. Everything. Esto que escuchamos es una exclusiva de la banda mexicana Devil Is Near de Toluca, Estado de México. El próximo sábado Devil Is Near va a estar estrenando el videoclip de esta canción que se llama Rats, y es un tema que se manifiesta en memoria de todas las víctimas de la violencia perpetrada por los integrantes de la iglesia. Un tema muy, muy escabroso, muy delicado, y pues les habíamos prometido la semana pasada ponerles lo nuevo de Devil Is Near. La verdad, un saludo a todos los integrantes, especialmente a René Martínez, con quien tengo comunicación a menudo, quien es el guitarrista, y pues la verdad les ofrezco una disculpa por haber desempatado su rola con la de Static X, porque creo yo que esta es una mucho mejor rola de Static X. Les mentaste la madre, güey, de verdad. Sí, discúlpenme, no tenía otra rola nueva del género para empatar la suya, pero la neta, la de ustedes le rompe su madre a Static X. A huevo. Neta, para esto resucitaron Static X, no mames, neta, no mames. No. Bueno, ya no voy a decir nada más. Devil Is Near, me gusta mucho la versatilidad de la banda. Que no se encasilla en un solo estilo. La influencia de los viejos Motionless in White ahí sigue, pero este tiene incluso algo de influencia de Clawfinger. No sé si sea parte de las bandas que los influyen, pero mis respetos, muy muy buen track. Y pues Papiringo, se nos acabó el tiempo. Bueno, a mí se me acabó, güey, tú todavía te sigues otra hora. Si quieres, cuélate en Frecuencias Abismales un día de estos. A huevo, claro que sí, un día voy a estar ahí de invitado con el Rafita. Sí, yo creo que sí. Un día que coincidamos con tiempos. Y pues quédense en la programación de Underprod Radio. Vamos a continuar con una hora más en Frecuencias Abismales. Y muchísimas gracias por escucharnos en esta emisión, que ya es la número 60 de Metal Men. Así es, gracias, hasta la próxima. Bye. Underprod Radio.